AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Otro de las situaciones también que queríamos tratar hoy es el tema de que se han agravado las condiciones de detención de Milagro Sala. Tuvimos la marcha del Ni Una Menos y Milagro Sala sigue presa, pero no solo sigue presa, sino que se agravan sus condiciones de detención. Muchas banderas pidiendo la libertad de Milagro Sala en la marcha. Sí, muchas banderas, muchos carteles, mucho cartel hecho a mano pidiendo la libertad de Milagro Sala y muchas pintadas en todos los barrios de la capital, por lo menos. Así que tenemos en comunicación a Alejandro El Coco Garfanini, que es el responsable de organización de la Tupac Amaru, y queremos preguntarle, Coco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está Milagro? Buen día. Milagro está pasando esta situación que expresamos en el comunicado, ¿no? La verdad que da la sensación, más que sensación, es una certeza, de que cada vez que la organización genera acciones denunciando que hay una presa política en Argentina, o el Comité por la Libertad de Milagro genera acciones en la misma dirección, hay revanchas, extorsiones de parte del contador Morales, ¿no? Como fueron los 25 allanamientos en su momento, como el encarcelamiento de más compañeros de la organización. La organización hoy ya tiene 7 detenidos con Milagro. Siete detenidos, sí. ¿Todos dirigentes de la Tupac? Todos dirigentes de la Tupac. ¿Y por la misma causa, Coco? Por distintas causas, pero con la misma sintonía. Personas que se presentan, por supuesto vinculadas al gobierno provincial, denuncias testimoniales y detenciones. Sin procesamiento, sin prisión preventiva, sin ninguna cuestión, te detienen y te dejan ahí 4 o 8 meses detenido, sin ninguna investigación. Esto es lo que está sucediendo con Beto Cardoso, con La Gringa, con Pachila, con María Molina, con El Diablo, con Cachito, bueno, todos esos compañeros que son conducción de la Tupac Amaru, que hoy están detenidos, también son presos políticos, uh-huh. Y bueno, y sufren, te tratan como si fueran rehenes, ¿no? Cada cosa que nosotros hacemos, ellos se toman revancha con los detenidos, ¿no? Claro. Entonces cortan el agua caliente, apretan en las requisas, no dejan ingresar ropa de abrigo. Mantienen a 2 compañeras, que es el caso de María Molina y La Gringa, desde hace un mes en un calabozo de una comisaría, de 2x2 sin ventana, porque obviamente no quieren que el traslado de estas compañeras al penal para que no se encuentre con Milagro. Bueno, este tipo de irregularidades y de violaciones a los derechos humanos, que son terribles. Coco. Que yo aspiro que no nos acostumbremos a estas cosas. Coco, como vos bien decís, hace un mes que no tienen agua caliente, no tienen calefacción, pero ¿cuáles son las razones que les dan para que no puedan llevarles abrigo a las reclusas? Ninguna. Absolutamente ninguna. Lo habrá dicho, no sé si ustedes pudieron hablar con Mariotto. Mariotto estuvo ayer en el penal y lo vivió en carne propia. Él sufrió las requisas, vio cómo no podían ingresar las familias ropa de abrigo, o sea, ninguna explicación te dan, ninguna explicación. Te lo justifican a través de supuestas reglas que tiene el penal que no existen, ¿no? No, claro, y además no garantizan tampoco lo básico como, por ejemplo, agua caliente para que puedan bañarse, no con agua helada, como están haciendo, y también calefacción, sí, si no quieren que ingrese nada desde el exterior, ¿no? No, pero por eso, digamos, lo que están tratando de hacer es empeorar las condiciones de detención de todo el conjunto de las internas del penal, de la unidad 3, para que de alguna manera demostrar que esto sucede porque por culpa de Milagro, porque Milagro está detenida. Cosa que no está sucediendo, ¿no? Claro, cosa que no está sucediendo porque Milagro está liderando con el conjunto de las internas este reclamo y están muy unidas, y me ha comentado ella, Milagro, que está dispuesta a ella y un grupo de internas inició una huelga de hambre si esto no se resuelve en el transcurso de esta semana. Bueno, es fuerte, ¿no? Una huelga de hambre es a lo que llevan a disponer la Milagro con esta situación, porque ya es han perseguido a los abogados, han perseguido a los dirigentes, han amenazado a gente, que el caso este de la diputada, ¿no? Que han llevado al borde del suicidio por presionar. Sí, exactamente. No hay límites para esta gente. Coco. Y el ministro de Justicia de la Nación, que se hace el distraído, ¿no? Parece que fuera ministro de Justicia de otro país. Coco, ¿qué respuesta encuentran en los foros internacionales? Sabemos que se han quejado en el Parla Sur, que se han quejado en distintos lugares. ¿Qué repercusión encuentran afuera con el tema de Milagro? Muy alta, muy importante la solidaridad y la repercusión que tenemos. Pero hay oídos sordos a esa cuestión. Así que bueno. Bueno, y el gobernador Morales, el contador Morales, que también insiste con que el único argumento que tiene es se robaron todo y no. Sí, sigue en la misma situación, y lo que se está robando todo es él. Que se va a robar el litio ahora, que Jujuy era principal reserva mundial de litio, ya se robó con Blaquier el ingenio La Esperanza y dejó 800 trabajadores en la calle, y bueno, y el que se está robando todo, aparentemente, concretamente y objetivamente, es él, ¿no? ¿Nos podés contar un poco, hacer como de cronista, cómo está Jujuy con el nuevo gobernador, el contador Morales? Y sí, hay... imagínate que las organizaciones sociales que construyen vivienda son la segunda empleadora de la provincia y son 20.000 desocupados. Hay desocupados de Mina Pirquita, porque han cerrado Mina Pirquita, han cerrado el ingenio La Esperanza, 800 trabajadores también desocupados. Hay baja en la producción en Altos Hornos Apla, tienen a los delegados denunciados, la provincia denuncia a los delegados cuando reclaman. Y preparan un negocio millonario con el litio. Esta es la situación que hay en la provincia. Esto es han encarcelado hace 15 días 3 delegados del sindicato municipal, que después han liberado también por protestar. Bueno, la verdad que si quería ser gobernador para esto, se hubiera quedado en su casa. Sí, la verdad que sí. Coco, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabés que los micrófonos de Rebelde y las páginas de la revista Martia siempre están abiertas para ustedes. Y no bajen las banderas, no bajen los brazos, que estamos todos haciendo fuerza ahí por un Milagro. Y en lo que podamos ayudar, estamos siempre a disposición. Dale, muchas gracias. Abrazo grande. Hablábamos con Alejandro del Coco Garfanini, que es el responsable de la Tupac Amaru, sobre las condiciones de detención de Milagro Sala. Tremendo, le tiran... Es criminal, es abandono de personas lo que están haciendo, no solamente barbaridad. Con ella, sino con el resto de las compañeras que están adentro de la cárcel, ¿no? El resto de las reclusas. Pensá, Juli, el frío que hizo dar este la fin orden de cortar el agua caliente es un acto criminal. No dar calefacción, no le dejan entrar los pullovers, la ropa de abrigo. Yo no sé, pero es Guantánamo la situación en la que quieren poner a Milagro Sala y a los presos políticos en la Argentina. Y es triste que volvamos a hablar de presos políticos en la Argentina. Yo me acuerdo en los 90 cómo marchábamos diciendo a los milicos la cárcel ya, a los compañeros la libertad. Bueno, tremendo, ¿no? Un retroceso importante. Seguinos en amartia.com.ar.